Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 23 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encuentra en la locución de guardia nuestra cumpleañera al aire, Lisbeth Ramos, quien un día como hoy, hace un año, un beso grande, sacó el primer programa. ¿Y a quién no le va a gustar? Un programa que se ha ido ganando un espacio muy bonito en el corazón de todos los usuarios y las usuarias. Y bueno, y Lisde es una persona, es una excelente compañera de trabajo que también nos tiene a todos metidos en un bolsillo, ¿no? Pero de tanto cariño. En los controles se encuentra Luigi Arloyo. Uy, qué seriedad, Luigi. Así me gusta, la sonrisita bonita, mi niño. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, Enza García, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que el universo les pueda dar. Y abrimos con un bonito tema. Jesús Enríquez y Miles Peña versionan este tema de los Beatles con una pequeña ayuda de mis amigos. Con una pequeña ayuda de mis amigos o con una pequeña ayuda de nuestros amigos podemos seguir adelante. Tenemos que, eso es lo que queremos, ¿no? Fortalecer la noción del nosotros. Divididos, separados, peleados, nos vencen rapidito. En cambio, unidos podemos enfrentar mejor las batallas, estas batallas que se nos están presentando. Y no solamente unidos para la pelea, también unidos para apoyarnos, unidos para querernos, unidos para entendernos y para levantarnos el ánimo cuando decaigamos y para regañarnos cuando estemos haciendo las cosas mal y para abrazarnos cuando estemos tristes. Para eso estamos todos. Con una pequeña ayuda de nuestros amigos siempre vamos a salir adelante. Y eso nos lo enseñó también el comandante Chávez. Fíjense ustedes ese clima internacional aquí en Sudamérica de hermandad, de amistad. Esa camaradería, ¿no? Si vemos las fotos y los videos, esa camaradería tan bonita que había entre el comandante Chávez, Kirchner, Cristina, Evo, Rafael Correa, Daniel Ortega, Fidel, Raúl, Lula, Dilma, eso, qué bonito, ¿no? Qué relación tan linda y cómo nuestros países, ¿no? Cómo el comandante Chávez logró dar un paso más allá del sueño bolivariano, de la integración latinoamericana, ¿no? Y cómo nos apoyábamos, ¿no? Nuestros países se han apoyado a lo largo de los problemas, se fueron apoyando ante los ataques de la derecha, ante los ataques de los Estados Unidos y todavía, a pesar de que nos están golpeando, porque nos están dando hasta con el todo aquí en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, pero estamos unidos. Es más, gracias a ese cordón, gracias a esa pequeña ayuda de nuestros amigos, no prosperó la salida, no caímos en una guerra civil, se respetaron los resultados electorales del 2013. Gracias a esa pequeña ayuda de nuestros amigos, nosotros superamos. Recordemos cuando la derecha nos quiso matar de hambre y nos quiso bloquear, pero bloqueadísimos en el 2002. Y cómo con esa pequeña ayuda de nuestros amigos, un poquitico de Brasil, la gasolina de Brasil, las caraotas de Nicaragua, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, todos nuestros amigos fueron ayudando y salimos adelante. Así que con una pequeña ayuda de nuestros amigos, los de afuera, los que están aquí, nuestra familia, nuestros vecinos, somos hermanos de corazón, con una pequeña ayuda, un granito de arena que pongamos cada uno de nosotros, vamos a salir adelante, vamos a poder, lo vamos a lograr. Así que bueno, abrimos la ventana la mañana de hoy y de las informaciones destacamos que fue creado el Sistema Empresarial Socialista. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la creación del Sistema Empresarial Socialista y la Corporación Nacional Productiva, ambas instancias destinadas a fortalecer la producción nacional y a desarrollar los 14 motores que conforman la agenda económica bolivariana. Desde el complejo petroquímico El Tablazo, en el estado Zulia, y en compañía de los trabajadores, el mandatario indicó que Manuel Fernández será el presidente de la corporación, mientras que el economista Juan Arias tendrá el cargo de vicepresidente. En este particular sostuvo que ambos son profesionales de máximo nivel en el país y les pidió dedicación a tiempo completo para llevar a cabo las tareas que corresponden a esta instancia. El jefe de Estado explicó que la Corporación Nacional Productiva articulará un plan de máxima eficiencia y productividad de la economía de la nación. Destacó que debe cumplir los siguientes objetivos: elevar la productividad, sustituir las importaciones, mejorar la eficiencia y dar cumplimiento estricto de trabajo de las empresas socialistas para satisfacer las necesidades del pueblo. Del sistema empresarial socialista, sostuvo que articulará el esfuerzo productivo de las diferentes escalas y capacidades económicas que están en manos de la clase trabajadora de Venezuela. Un sistema que los articule bajo un solo plan productivo en todas las escalas para garantizar insumos, financiamiento, planificación, producción y productividad, agregó. Informó también que este sistema estará integrado por más de 1,000 empresas estatales, socialistas, comunales, sociales, así como las nacionalizadas y recuperadas. Además, estará subordinado a la corporación y seguirán sus directrices. La clase obrera unida, profesional, científica, trabajadora, puede producir más y mejor que cualquier sector aquí en este país y en este mundo. La clase obrera es la que tiene la capacidad productiva, el conocimiento. Sin trabajadores no hay producción, afirmó el presidente, quien previamente a la reunión, o mejor dicho, previamente a la reunión con el presidente Maduro, los trabajadores de las empresas recuperadas por el Estado, nacionalizadas, socialistas y comuneros, realizaron mesas de trabajo donde recopilaron propuestas que elevaron al Ejecutivo Nacional. En este sentido, la trabajadora de la empresa Guardianes del Alba, Belén González, propuso la creación de una empresa comunal para la fabricación de forros para tabletas, bolsos y maletas para transportar computadoras portátiles. A esta petición, el primer mandatario aprobó la idea planteada por González. Otra propuesta surgida del debate de las mesas de trabajo fue la creación de una escuela para capacitar a las personas que estén al frente de las empresas socialistas y que sirvan al Estado. De igual manera, Maduro aceptó la propuesta y recomendó que gracias a las tecnologías desarrolladas en el país, esta escuela podría ser virtual y los estudiantes tendrán la capacidad de instruirse a distancia. El jefe de Estado dejó en manos del presidente de la Corporación Nacional Productiva la creación de dicha institución, que servirá para, entre otras cosas, activar la estrategia del punto y círculo con la máxima eficiencia. Finalmente, instruyó el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, a elaborar una campaña que permita visibilizar todas las experiencias productivas que existen en el país, pues el tiempo del pedido y del regalado se acabó. Es un tiempo de articular la capacidad de creación y trabajo de un país que tiene que ser potencia. Entonces, bueno, el presidente Maduro también habló sobre lo ocurrido en Bolivia y manifestó su solidaridad y la solidaridad del pueblo venezolano con Evo Morales. El presidente Maduro dijo que la campaña sucia contra el mandatario de Bolivia, Evo Morales, fue orquestada por el imperio norteamericano. Bueno, está más que claro. De hecho, Evo Morales creo que estuvo a punto, iba a expulsar al encargado de negocios de los Estados Unidos porque el hombre estuvo financiando, o sea, se estuvo reuniendo y estuvo conspirando con los sectores de la derecha, pero bueno, tenían un ramillete de pruebas, ¿no? Bueno, el presidente Maduro sostuvo una conversación telefónica con el presidente Evo Morales tras el revés electoral del referéndum del pasado domingo, donde se buscaba la modificación de la Constitución de Bolivia para la reelección indefinida. Una campaña sucia contra Evo para destruir a Evo y el proyecto de los pueblos originarios de Bolivia. ¿Y quién está contra eso? No, el imperio norteamericano, que quiere destruir y está detrás de la guerra sucia contra todos nosotros. Quiere destruir e instalar en América Latina la larga y oscura noche neoliberal. Quieren volver, pero no pueden, por un lado, y hacen daño, resaltó. Los trabajadores de las empresas recuperadas por el Estado, socialistas comuneros, también aprobaron una declaración conjunta para rechazar el proyecto de ley de la producción nacional que la bancada opositora presentará hoy a la Asamblea Nacional. Roberto Antonio Romero, trabajador de PDVSA, leyó el documento con el fin de defender los logros alcanzados por la revolución. La clase obrera se declaró en movilización permanente para frenar los ataques de la derecha y convocaron a partir de este martes a una manifestación nacional en rechazo a las propuestas neoliberales de la oposición, dijo Romero. Además, el texto sostiene que el nuevo parlamento pretende privatizar a favor del gran capital oligárquico medios de producción, fábricas y servicios, donde el pueblo venezolano está haciendo serios esfuerzos para salir adelante. Argumentó que la oposición quiere privatizar las tierras que el comandante Chávez le devolvió al pueblo campesino y trabajador con la ley de tierra. Quieren aprobar leyes demagógicas cuyo fin último es privatizar los derechos humanos. El día de hoy en la Asamblea Nacional también está previsto que el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, presente la memoria y cuenta.

catumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Ahora mismo vamos a hablar de lo que está de moda, de la crisis mundial, de la compra, la venta, el mercado, la renta, el petróleo y de la cenicienta. Cuando hay una crisis la gente se altera, sale corriendo a llenar la nevera. Bueno, los que pueden, los demás ni se enteran. Si han tenido la crisis la vida entera. Allá en Wall Street se controla el mercado, sigue el boom del petróleo globalizado. Si falta comida yo me pregunto por qué coño hay tanto marabú en este mundo. Se acaba el petróleo y las corporaciones, se acaba la vergüenza y las inversiones. Hay poco presupuesto para gente decente, vivimos el ahorro de los inocentes. El mundo no encuentra la fe en la nevera. El tiempo empieza a oxidar las cazuelas. Se pierde el amor, se pierden las reces. Tampoco hemos visto panes ni peces. El futuro dicen que está hipotecado. El teléfono de Dios sigue ocupado. Y aunque este arrebato no ha sido el primero, ahora de pronto corre el mundo entero. Se ha acabado el dinero. Estoy en el suelo pero no me muero. Se ha acabado el dinero. Viviendo al día sin mi caldero. Se ha acabado el dinero. No tengo pasaporte ni suero. Se ha acabado el dinero. Okay. Ahora los inteligentes controlan la escena, los oportunistas abusan sin pena, los economistas juegan monopolio y la cenicienta buscando otro novio, que sea rusito o norteamericano, que sea chinito o venezolano, da igual el que sea, que venga deprisa, que no sea tacaño, que traiga divisa. La cosa está mala, comenta la gente, más mala. Así estuvo siempre, si el pobre del mundo no tiene apellido y los terremotos lo pagan sus hijos. Estamos luchando para pagar la renta, no tenemos casa ni cómo tenerla. Se acabó el dinero y no estoy llorando, que venga la crisis, que la estoy esperando. El mundo no encuentra la fe en la nevera, el tiempo empieza a oxidar las cazuelas. Se pierde el amor, se pierden las reses, tampoco hemos visto panes ni peces. El futuro dicen que está hipotecado, el teléfono de Dios sigue ocupado. Y aunque este arrebato no ha sido el primero, ahora de pronto corre el mundo entero. Se ha acabado el dinero. Seguimos esperando que se abran los cielos. Se ha acabado el dinero. Que se rompan las fronteras y los miedos. Se ha acabado el dinero. Que la gente no siga tratándose de lejos. Se ha acabado el dinero. Venimos solos, sin pasaporte, sin suero, sin ropa. Arriba los en cuero, los que están más atrás que las muelas. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Que se asusten los que tienen todo. Que se callen los que tengan miedo. Los demás que levanten las manos, que no nos paramos, aunque se acabe el dinero. Con las manos al cielo. Se ha acabado el dinero. Estoy en el suelo pero no me muero. Se ha acabado el dinero. Viviendo al día, la ilusión en cero. Se ha acabado el dinero. Manos para arriba los en cuero. Se ha acabado el los dinero. Los que están sin pasaporte y sin suero. Se ha acabado el dinero. Los que agarran la esperanza con anzuelo. Se ha acabado el dinero. Que no nos paramos, que no nos paramos. Se ha acabado el dinero. Aunque se acabe el dinero. ¡Ajá! Se acabó el dinero, dice la gente de Moneda Dura. Pero como también dice la gente de Moneda Dura de Cuba, que venga la crisis que le estoy esperando. Que venga la crisis que la estamos esperando. Las crisis representan oportunidades. Las crisis representan cambios. Y como hace poco, ¿no? Que me encantó. Hace poco vi en una película. Al final todo saldrá bien. Y si no sale bien, no es el final. Pero al final todo saldrá bien. Así que vamos, pa'lante, pa'lante es para allá. Abrimos la participación a la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @La Ventana Abierta, ¿no? Me hace mucha gracia porque estaba viendo en el Facebook un meme que tiene tiempo circulando, ¿no? Que decía, con un billete de 100 bolívares te comprabas un kilo de carne, pollo, papas, no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y te quedaba para el pasaje. Con 100 bolívares de ahora no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, cuando hablan de los 100 bolívares de la cuarta, conchale, vale, ¿cómo manipulan la historia y qué mala memoria? Con 100 bolívares de la cuarta, es verdad, uno podía, o sea, podías comprar, la gente podía comprar un kilo de carne, podía comprar unas cuantas cosas, pero eso fue en los 70. Parece que los que cuelgan ese meme se olvidan que 100 bolívares era una moneda para los 90. Ya 100 bolívares era una moneda que no te servía para un carrizo. ¿O de dónde creen que salió el bolívar fuerte? ¿De la moneda de 100 bolívares? Parece que se les olvidó la devaluación que nosotros vivimos en los 90. Que 100 bolívares fuertes eran una moneda. Y con una moneda que hacía uno en los 90. Entonces, claro, te hablan de los 100 bolívares de la Cuarta República de la Venezuela Saudita de 1970. Cuando con 100 bolívares comprabas un montón de cosas y un sueldo promedio era de 1000 bolívares. O menos. También, imagínense ustedes lo que se podía comprar en la década del 50 con 100 bolívares. Entonces, de verdad que piensan, piensan que los venezolanos somos estúpidos. Con eso, puede que le puedan meter el caramelito envenenado a un muchachito de 15, 16 años. ¿No? Como el cuento que nos metían a nosotros, ay, la época de Pérez Jiménez era tan bonita, uno se lo escuchaba a muchas personas mayores, ay, uno dormía con las puertas abiertas, nadie se metía a robar a tu casa, ah, pero nadie hablaba de la seguridad nacional, ni de las torturas, ni de las persecuciones políticas. Entonces, ok, si le vamos a meter el cuento a los muchachos más jóvenes de lo que se hacía con 100 bolívares, trata, no generalices que con 100 bolívares en la Cuarta República podías comprar tanto, porque se olvidan que ya para los 90 100 bolívares eran una moneda que no servía para un carrizo, ni siquiera para llamar por ni siquiera para una llamada por teléfono público, no te servía. No te servía, entonces no hablen pendejadas. No hablen pendejadas. Pero bueno, vayamos también con informaciones. Y bueno, los centros Farmapatria reciben medicinas progresivamente. La aplicación del plan de abastecimiento de fármacos ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para optimizar la distribución y comercialización de medicinas, se pudo apreciar este lunes en la sede de la red Farmapatria, ubicadas en los sectores populares, mientras que zonas urbanas esperan la dotación para hoy martes. El Farmapatria, ubicado en la avenida intercomunal de Coche, fue dotado con antibióticos, antihipertensivos, protectores gástricos, medicamentos contra la diabetes, entre otros. En el lugar recibió Bactrón en tabletas, cefadroxilo, amoxicilina, acitromicina, enalapril, ácido fólico, acetaminofén y loratadina para niños. Además, omeprazol y glibenclamida de 5 miligramos para diabetes. Durante un recorrido realizado por Ciudad Caracas, se constató que en ese lugar también cuentan con antibióticos como ampicilina. También hay en los anaqueles los cotizados anticonceptivos, la bacitracina, el diclofenac, los sartán de 100 miligramos y salbutamol para el asma. Este plan de abastecimiento forma parte de los 13 motores que conforman la Agenda Económica Bolivariana creada por el presidente Nicolás Maduro para fortalecer el aparato productivo. Joger Castillo, de 46 años, es paciente renal desde hace más de 2 años y espera que la situación se normalice pronto. Conseguí el complejo vitamínico Dodemina, que tenía un año sin encontrarlo. Ojalá esto se mantenga. Los pacientes somos los que más sufrimos, dijo. Otro punto de esta cadena pública que cuenta con variados medicamentos en su inventario es la ubicada en el bloque 14 del sector Montepiedad, en la parroquia 23 de enero. Allí recibieron insumos hace 5 días, entre los que se destacan anticonceptivos, lamotrigina, bacitracina, salbutamol, calcio para niños, crema para las alergias, claritromicina y amoxicilina, también diuréticos, Bactrón y metformina, englamida e insulina para los los diabéticos. Bueno, este nuevo mecanismo, estamos hablando, cubrirá 67 farmacias públicas, Farmapatria, en todo el país. Para reforzar este sistema, la ministra de Salud, Luisana Melo, anunció la construcción de 27 nuevas sucursales en 2016. Esta decisión, que fue aplaudida por Zenobia Moreno, habitante del sector Cristo Rey, parroquia 23 de enero, quien agradeció al presidente Nicolás Maduro por su preocupación por la salud de todos los venezolanos. Bueno, vamos a continuar con esta nota, pero primero vamos a atender la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, ¿cómo te ha ido, Ingrid? Bien, ¿y tú, Ingrid? Bueno, vale. Una pregunta, no era eso lo que te iba, pero como hablaste referente a los medicamentos, te escuché el Valle, ¿en el Valle hay? Sí, en el Farmapatria del Valle. ¿En dónde queda, a qué altura queda, no sé? No, déjame volver a revisar la nota. Porque tengo una amiga que necesita urgente el tigratol para su hija, que es un anticonvulsivo, para que no convulsione, y le hace falta un tigratol de 200 miligramos. Ok. Ella me llamó ayer y yo le dije, bueno, te voy a hacer una... Yo lo que hago es que yo tengo muchos teléfonos de farmacia y voy llamando para hacerle el favor, porque en realidad lo necesita para la muchacha. Sí, mira, el Farmapatria, lo que dice esta nota del Ciudad Caracas, el Farmapatria está ubicado en la Avenida Intercomunal del Valle. Ajá. No puedo, no da más datos. Bueno, no, eso es lo de mí. Uno busca, yo le digo al papá de la muchacha que él lo busca. Lo importante es saber de que exista. Mira, Enza, ayer cuando estaba hablando con la señora Margot, ¿se recuerda? Ajá. Quise intervenir porque me llamó mucho la atención cuando el señor te salió con ese, creo que se llamaba Pedro, algo así. Hablando sobre los hijos. Claro que uno sí sabe lo que uno cría, ¿cómo uno no va a saber lo que uno cría? No, aparte, entonces él no cree que es una falta de respeto decirle a una madre lo que él insinuó. Sí, claro que es una falta de respeto, claro. Una falta de respeto, porque yo te digo una cosa, yo sí sé lo que he criado, ¿cómo una madre no va a saber lo que creó? Como eso me parece que es una falta de respeto, que los hijos, entonces estás inseguro, entonces tú no sabes lo que creaste, que en su casa es un comportamiento en la calle. No, eso es mentira. Cuando el muchacho tiene buena base, la tiene donde vaya, así sea la conchinchina, eso es mentira. No me agradó nada la forma y cómo te trató menos. Bueno. Una falta de respeto. No llamo más, bueno, que no llame, no hace falta una gente así tan despectiva. O cuando ella te llama, es para que uno cuando hace su llama para recibir aliento. Es como cuando claro, tú vas a un médico. Claro. Vas a un médico buscando aliento, no para que te derrumbe, porque para eso te quedas en tu casa, ¿verdad? Es una cosa lo que no me gusta. Bueno. Ella tiene su hijo, no va a saber ya lo que crió. Ella, claro que tiene que saberlo. Yo sé mis tres hijos quiénes son. Claro, no. Aparte que ese muchacho ha pasado bastante trabajo allí. Ayer en el Bicentenario, se llegó a enfermarse del estrés. Mira, yo escuché cuando el presidente, siempre tergiversa lo que dicen el presidente, que tiene una suerte para que le tergiversen todo. Sí, vale. Él sí habló del bachaquerismo y de lo que había ahí, el gogoismo y todo, pero él hizo salvedad que respetaba a los trabajadores. Así que, es. Que no, ¿verdad que lo dijo? Sí, lo claro. Dijo. A los trabajadores que no estaban involucrados en eso. Él hizo la salvedad. Pero siempre se van todos tan distintos. Ahorita está hablando, no sé, uno de la asamblea, hablando de estupideces del presidente. Lo quité. Es que no escucho nada de eso, que a mí me enferma. Es que el presidente mismo se había quejado de las misiones vivienda. No. Él se refirió cuando no se hizo revisión para adjudicar a algunas personas, que fueron las que te recuerdas que formaron un zaperojo y todo, había que haber hecho revisión. Eso fue lo que, no es que él estaba arrepentido, él no dijo eso. El presidente no sé qué fue eso. Ahí está, no creo que era Félix Guevara. Uno está que habla estupidez, está mandado así. Y para mandar a salir a la gente, porque ya está mandando a salir la gente. Sí, bueno, esos quieren volver a activar la salida. No, alborotando, anoche lo dijo Osvaldo Rivero. Están alborotando el avispero para golpe de Estado. Porque como yo no soy, ellos tienen su pasaje comprado para irse corriendo, como bien cobardes que son, se acuerda de sinvergüenza, cómo les fascina un asesinato, eso les trastorna a ellos, son amantes a la sangre. No, ahora ya estaba hablando tonterías, lo cambié. Enseguida me fui para el vacío, a esperar que tú comenzaras el programa. Pero sí tienen planificado, avanza, disturbios, ellos lo están planificando. Sí. No podemos permitir eso. No. Tampoco que la cosa es así. Se sabe. Y además, este problema es mundial. La gente como que no es cielo, exactamente. Es mundial. Mira, yo estaba escuchando ahorita las barbaridades de Serbia, de todo, en la Radio del Sur, que yo lo coloco también. Es todos los países están convulsionados, todo. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros lo estamos viviendo directo, pero son todos. El problema es mundial y mucha gente no entiende que es mundial, no, sino que creen que es aquí en Venezuela. En Venezuela a lo más gajo, porque nos toca, okay, bajo el petróleo y todo, pero ya habrá otro, ya saldremos de este de donde estamos metidos. Bueno, un beso grandote, querida Ingrid. Bueno, fíjate, tú estás hablando, Ingrid, que bajó el petróleo. No, señor, el pasado lunes la cesta OPEP subió a 29,48 dólares por barril, afortunadamente. Recordemos que la semana pasada Venezuela, Qatar, Arabia Saudita y Rusia llegaron a un acuerdo histórico para congelar la producción de petróleo a los niveles registrados en enero, estabilizar el mercado y promover el repunte del precio del crudo. Bueno, ya se están viendo resultados. El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo subió este lunes a 29,48 dólares por barril, lo que representa un alza de 31 centavos de dólares, 1,06% en comparación con la jornada del viernes pasado, cuando se ubicó en 29,17 dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Grupo, divulgadas este martes en su sitio web. La OPEP, recordemos, fue creada en 1960 y agrupa a 13 países miembros, que son Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Nigeria, Qatar, Irán, Indonesia, Libia y Venezuela, que exportan alrededor del 30% del petróleo que se consume en el mundo y poseen el 80% de las reservas globales de crudo localizadas y exploradas. La semana pasada, Venezuela, Qatar, Arabia Saudita y Rusia llegaron a un acuerdo histórico para congelar la producción de petróleo a los niveles registrados en enero, estabilizar el mercado y promover el repunte del precio del crudo, que desde mediados de 2014 bajó en 75%. Los efectos del acuerdo ya se reflejan en el comportamiento del mercado, considerando que la cotización de las principales cestas de crudo experimentaron un aumento la semana pasada. Se estima que a mediados de este año se registre una recuperación entre 10 y 15 dólares en los precios del petróleo. Bueno, ojalá eso sea así. Y bueno, esto también se relaciona con un comentario que nos han enviado por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, que se pregunta Mario de Jesús Pérez: de recuperarse el precio del petróleo, ¿se podría mantener los lineamientos de la producción del presidente Maduro? Digo, un abrazo desde la distancia, un abrazo grandote, Mario de Jesús. Y mira, deberían seguirse manejando los lineamientos de la producción. Pienso que no podemos echar para atrás. Y esto que nos está ocurriendo es para que ya dejemos esa cultura rentista de píchenme real, todo lo importo. No, tenemos de todo para producir. Entonces tenemos que romper ya con esa que uno diría, caramba. Unos pueden ver el petróleo como una bendición, pero a su vez ha encerrado un karma para los venezolanos, que con el cuento del petróleo y el dineral que ha entrado al país gracias a la renta petrolera, nos hemos convertido en unos consumistas consumidores o consumidores consumistas, y la producción nacional, ¿dónde queda? ¿Ah? ¿Dónde queda? Entonces, no, aprovechemos esta crisis para romper de una vez con ese patrón que tanto daño le ha hecho al país y ponernos todos a producir, a sembrar, a fabricar, a diversificar nuestra economía. Esta es la prueba que está viviendo el país. Así que, muy bien, si se recupera el precio del barril de petróleo, excelente, pero debemos salir adelante con este plan productivo que tiene el gobierno nacional, que de verdad, que a mí me parece, en mi opinión personal, es excelente este programa productivo. Lástima la situación de crisis, lástima la derecha, lástima la quinta columna. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, ¿cómo? Ah, buenos días. ¡Yuhu! No, bueno. Nos escribe Ochoa: urge crear un motor de depuración y sacar el malandraje parejo que ha ingresado en los entes públicos y daña la revolución. Y Lesbia Montero le responde a J. Ochoa: así es. Son las 10:53 minutos. Vámonos a hacer una pausa y ya venimos con más de la ventana. Nos vamos con un tema tradicional venezolano, muy conocido y muy querido, ¿no?, por todos nosotros. Es un polo margariteño interpretado por nuestro Rafael Montaño. El cantar tiene sentido. El cantar tiene sentido, mire cuñado, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón. La buena pronunciación, el instrumento, el oído. La buena pronunciación, mire cuñado, el instrumento, el oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia de ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa aristocracia. De ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa aristocracia. Allá afuera viene un barco y en él viene mi amor. Allá afuera viene un barco y en él viene mi amor. Se viene peinando un crespo, se viene peinando un crespo al pie del palo mayor. Se viene peinando un crespo, se viene peinando un crespo al pie del palo mayor. Ese cadáver que por la playa rueda, ese cadáver de quién será. Ese cadáver bueno será de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Esconde su figura. Quisiera ser la hueva de la lisa, quisiera ser la galla del pescado. Quisiera guañangarme la camisa, quisiera ser un guayqueri salado. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía. ¿Por qué te empeñas, pues, señor, su pena en prolongar? Yo fui marino que en una isla de una curiza me enamoré. Y en una noche de suave brisa en mi curiara me la robé. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro ordena crear una escuela de formación para trabajadores de las empresas socialistas. Prevén distribuir alrededor de 8.000 toneladas de pescado en feria socialista, que permitirá ahorro de hasta 40%. Más de 4.000 huertos escolares serán plantados en escuelas y liceos del país. En marzo, IBIC ofrece congresos sobre herramientas educativas especiales de software libre. Para la construcción simbólica, seminarios de arte y política continuarán este martes en Eliartes. En celebración, Simón Bolívar, Big Band Jazz ofrecerá concierto en Conexión Cultural Cantebé este miércoles. Proyección de película Amor Cuesta Arriba estrenará espacio de cine en la Casa del Artista. Actividades inició la Semana Cultural de Japón con música y exposición fotográfica. Presentaciones Teresa Danza Contemporánea en su primera temporada del año rendirá tributo a Rafael Sequera. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 2. Nuevo sistema de fijación de precios que se cumplirá de la siguiente manera. Nuevos precios con bases en costos reales y con precio máximo de venta al público. La aplicación de la Ley de Precios Justos se hará sobre los productos y servicios indispensables para el pueblo. Se instaló un Estado Mayor que se encargará de la fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación. Esta instancia estará a cargo del vicepresidente sectorial de Economía, Miguel Pérez Abad. Se van a incorporar a ese Estado Mayor, los consejos presidenciales de comunas, campesinos, pescadores, mujeres y la clase obrera. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico, para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Agenda Económica Bolivariana Construyendo Futuro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Despiértate, levántate, apúrate. Despiértate, levántate, apúrate. El incompetente se levanta al mediodía. Afán y sin importar los compromisos que tenía. Tiene un amplio repertorio de excusas, mentiras que siempre usa para evadir responsabilidad. El incompetente hace acto de presencia, un título universitario de dudosa procedencia. Mira todo el mundo por encima, mirada que discrimina entre quien le es útil y quien no. Su sex appeal viaja en su cartera o en su triste labial. esa locura entre vicio, trampa y poder. Los incompetentes se reúnen secretamente, calculan porcentajes y tajadas indecentes del dinero que tú y yo hemos trabajado, que tú y yo hemos sudado para aportar a esta nación. Seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos uno de los nuevos temas de Dame Pa' Matala, El Incompetente. Un temazo, de verdad. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Esto es cuando se hace música de denuncia y de calidad. Teníamos pautado para el día de hoy a William Alvarado, quien nos estuvo visitando la semana pasada aquí en Alba Ciudad. Estuvimos conversando de lo más rico. Y bueno, habíamos pautado para el día de hoy, aprovechando que está aquí en Caracas. Él, recordemos que él está radicado en Yaracuy. Él lo tenemos pautado para la mañana de hoy a la ventana, y para la 1:30 está pautado para Radar. Me escribió el celular diciéndome que bueno, que andaba en carretera y que no creía que pudiera estar a tiempo para la entrevista. Igualito aquí estamos poniendo sus temas, y bueno, esperemos que le dé chance de llegar entonces para la 1:30 al programa Radar 96, que William tiene muchas cosas interesantes que compartir con nuestras usuarias y con nuestros usuarios. Y ya que estamos hablando de incompetentes, ¿qué les parece esta perlita? Presos 5 cajeros del Banco Bicentenario por estafar a los adultos mayores. ¿Qué tal? Sí, señor, el Ministerio Público logró privativa de libertad para 5 cajeros del Banco Bicentenario, donde se presume exigían dinero a los adultos mayores para gestionar el cobro de sus pensiones. Esta irregularidad se detectó el 18 de febrero en Bejuma, municipio Miranda del estado Carabobo. Cabe destacar que en el momento de la aprehensión del delito flagrante, los empleados bancarios tenían en su poder 105 libretas de ahorro y 838.666 bolívares en efectivo. ¿Sabes lo que son? Casi 900.000 bolívares en efectivo, los desgraciados esos. Bueno, en la audiencia de presentación, la fiscal adscrita a la sala de flagrancia de esa jurisdicción, Selene González, imputó a Lee Pereira Sánchez, Jaime Guillén Báez, Rafael Hernández González, Bexis Páez Ochoa y Ana Moncada González por la comisión de los delitos corrupción impropia, acceso indebido a sistemas acceso indebido a sistemas y agavillamiento. Tales tipos penales se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y las leyes contra la corrupción y delitos informáticos. Tras ser procesados los elementos de convicción expuestos por la fiscal del caso, el Tribunal Cuarto de Control de Carabobo dictó la medida privativa para las 5 personas, quienes permanecerán recluidas en el internado judicial del citado estado, ubicado en Tocuyito. La fecha indicada anteriormente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas recibió una denuncia por parte del jefe de investigación del Banco Bicentenario a nivel nacional, donde señaló que varios cajeros de la sede de la institución ubicada en Bejuma mantenían en su poder libretas bancarias y dinero en efectivo. Bueno, los descubrieron y ya están, pues, presos. 5 estafadores que abusaban de la buena fe de los abuelitos y las abuelitas. Luiger. Vamos a darle el espacio a la llamada, gracias, mi vida. Aló, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, bueno, respecto a eso que tú estás hablando, yo tengo una amiga que le pasó así. Qué hace horror. Día me llama y me dice, cónchale, me robaron en el banco. Y yo, ¿cómo que te robaron en el banco? Bueno, chica, era el gerente que se estaba encargando de quitarle la plata a los viejitos, pero yo no sé a qué instancia estará eso. Ajá. Es un banco, pero este es un banco de Venezuela por la zona donde yo vivo. Ella puso la denuncia y, bueno, creo que le iban a devolver el dinero y a porque este era el gerente, creo que el gerente lo sacaron de ahí. Ok, bueno, a lo mejor... Pero imagínate, ese no es el primer caso, hay varios casos de eso. Y como hay personas que en verdad son bastante mayores, porque te digo, mi amiga tiene más de 80 años. Imagínate. Y entonces ella anda sola. Entonces cualquiera la marea ahí y le quita el dinero. Sí, o señor. Quién sabe qué cuento le meten. Entonces, en verdad, deberían de estar el gobierno pendiente de esta gente, que ya este no es el primer caso, ya han habido varios casos así. Claro, pues sí, o sea, exacto. O sea, tanto el gobierno también como las familias de estas personas. Exacto. O sea, porque bueno, también hay gente que cómo deja que una persona de la tercera edad ande sola por ahí, sobre todo manejando trámites bancarios. También. Bueno, pero te digo, mi amiga ya no tiene la culpa, ella vive sola aquí en Venezuela. Uh-huh. Y en Caracas, bueno, la hija que tiene aquí vive en Margarita, ella vive aquí en Caracas y los demás viven fuera del país. Pero entonces, tienen que estar más pendientes de eso. Una cosa que te iba a decir, yo tengo un familiar que oye tu programa, yo ayer no lo pude ir porque salí y no llegué a tiempo para oírlo. Ajá. Pero me hizo el comentario respecto a una persona que se expresó mal respecto a la señora que siempre llama, que tiene el hijo trabajando en el Bicentenario. Ajá. Sí. Yo me quería solidarizar con ella, porque si ella siempre ha denunciado lo que le decía el hijo de lo que ocurría ahí, sabes que yo también he llamado denunciando las cosas que ocurrían ahí, porque tengo amigos, claro, que trabajan ahí, ¿no? Entonces yo digo que si una persona no se debe de expresar así, porque cuando uno le dan valores en su casa, ¿ves? Esos valores los tiene uno a cualquier sitio que vaya. Uh-huh. Y ella siempre, la forma en que ella se ha expresado de su hijo, yo creo que su hijo tiene valores y ella lo ha sabido educar, ¿ves? Entonces, si ahí ocurrió una irregularidad, bueno, para eso se está investigando y, como lo dijo el presidente, no son todos, ¿no? Exactamente. Sino los que son, que caigan. Uh-huh. Pero si ella siempre ha llamado y su hijo le ha contado, inclusive una vez creo que se enfermó también. Una vez se enfermó el pobre muchacho. Ajá. O sea, porque es de los empleados del Bicentenario, que quiere que las cosas salgan bien. Y lo mismo sus amigos. El muchacho no estaba metido en ningún problema, pero bueno, parece que unos amigos del muchacho, pues fueron, cuando estuvo la gente del SEBIN, parece que fueron víctimas de abusos por parte del SEBIN. No, que eso lo tienen que corregir, ¿no? Claro. Que los cuerpos policiales vienen y agarran y abusan de las personas. Exacto. Y eso no se puede permitir. A todo el mundo igual, claro, ¿no? Entonces denuncia eso y, bueno, por supuesto que la señora indignada, Margot indignada, porque, bueno, porque también malinterpretó el presidente Maduro cuando habló de la corrupción y de los ladrones dentro del Bicentenario. Yo le estaba explicando que eso no era así. O sea, que bueno, que todos sabemos quién es Luis, quién es el hijo, y también todos sabemos que han querido hacer las cosas bien y todo el trabajo que tienen estos muchachos. Y este señor llamó y, bueno, o sea, queriendo defender al presidente, terminó atacando a esta señora y a su hijo. Y bueno, y de verdad, sí, que exacto, muy poco caballeroso y de muy mal gusto, pero bueno, exacto. ya, pero bueno, a seguir adelante. Otra cosita que te quería decir rapidito, sabes que viene la Feria del Pescado, ¿no? Ajá. Siempre dicen que lo van a hacer, pero nunca publican en dónde. Entonces yo te quería hacer una sugerencia, a ver si ustedes en la página del Facebook semanalmente puede, o creo que van a ser los fines de semana, colocando los lugares donde perfecto. Van a hacer. Ok, voy a estar pendiente. Eso mucho a uno a veces para poder ir a esos sitios, porque entonces tú buscas ahí en la página de Isopesca y no te dice en Miranda, Distrito Capital, tal, tal, pero no te dice los lugares. A ver si ustedes pudieran publicar eso. Ok, si lo conseguimos, bueno, nosotros utilizamos esa fuente también, ¿no? Pero si conseguimos la fuente, la compartimos con todo gusto. Ok, bueno, gracias. Oh, bueno, un beso grande. Chévere, bueno. Carmen, un abrazo grandote. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, camarada. Hola, ¿cómo te ha ido? Alesia Funes, ¿qué tal, Alesia? Los Altos. ¿Qué tal? Hola, mi camarada, recibo un saludo combatiente y revolucionario. Aquí estamos. Ajá. Así es. Mira, igual. Ensa, bueno, yo estaba llamando más o menos como por lo mismo, ¿ves? Porque ayer cuando yo llegué del médico, no supe lo que pasó, porque cuando puse el radio, o sea, ya estaban hablando del problema y esa cuestión y todo. Pero yo pienso lo siguiente, que no podemos generalizar, ¿no? Claro. No podemos generalizar, pero de que pasan cosas en claro, el dispensario de Plaza Venezuela, ENSA, pasan cosas. No, pero es que en ningún momento eso se ha negado. El problema es cuando pagan justo por pecadores. Exactamente, que bueno. No pueden pagar justo por pecadores. Y mira, ENSA, fíjate tú lo que me pasó a mí la semana pasada, el jueves, exactamente, que me tocaba. Me fui y no me imaginaba que aquel desastre, pues bueno, total, que bueno, que... Que logré agarrar dos paquetes de papel toalete porque ya la maleta esa de 12 se habían terminado. Uh-huh. Y entonces, justamente, a una muchacha que estaba, nosotros pasamos por la de adultos mayores, tú sabes. Entonces, justamente, a una muchacha que estaba conmigo allí, o sea, no andaba conmigo, sino que estábamos haciendo la cola. Y a mí fue la única que las cajeras nos quitó, porque como no había la maleta de 12, agarramos uh-huh. dos de 6. Y uh-huh. estaban pasando por toda la calle, entonces ahí en la calle, no sé, ustedes no los quito, yo le digo, ¿y qué pasa? No, que nada más tiene que ser un paquete, pero como un paquete, sí, que no sé qué, porque dieron la orden ahorita, entonces cuando salimos afuera, entonces yo me quedé para ahí, y mi papel toalé, y el papel toalé de la muchacha, lo negoció con otra persona, ese para que tú veas las cosas que pasan, pero bueno, independientemente de eso, Ensa, mira, lo que yo siempre digo, y lo voy a volver a decir, y no me canso de decirlo, el 90% de la administración pública está en manos de personas opositoras. Y por eso es que están haciendo lo que están haciendo. Porque no vamos a pensar que esas personas que hacen eso son revolucionarios. Esas personas no son ningunos revolucionarios. Fíjate tú lo que está pasando en el Banco de Venezuela. Lo digo porque es así. Tengo bastantes personas, esas amistades, que las tumban. Les tumban que si 200, que si 300 bolívares, las veces que van a cobrar la pensión. Entonces, chica, ¿tú crees que una persona que haga eso es revolucionario? No, para no es nada, revolucionario. Para nada. Porque un verdadero revolucionario no hace eso. El hijo de la señora, que del problema, es un revolucionario. Y así como él, hay bastante en el Bicentenario, pero hay bastante saboteador. Entonces, por eso es que yo no me canso de decir, okay, el derecho, el trabajo es un derecho. Pero lo que no es un derecho es la saboteadera. Y por eso es que la administración pública tienen que ponerle el ojo en esa. Porque eso es lo que está pasando. Esas personas, perdón, que agarraron allá en el banco ese, esas personas no son ningún revolucionario, chico, un revolucionario no hace eso, esas personas que han agarrado en todos esos mercales y pedevales no son revolucionarios, entonces no vamos a generalizar, tenemos que hacer diferencia, eso es lo que tenemos que hacer. Buenos días, amiga, y hasta luego. Bueno, un abrazo grande, querida Alesia. Bueno, ahí está el comentario de Alesia. Bueno, vamos, tenemos nuevos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe, nos escribe Jo Ochoa, ¿no? Dice, es imposible crear un sistema empresarial socialista con personal de mentalidad capitalista. También dice, no prenderá ningún motor si su operador no está verdaderamente comprometido y capacitado. Revolución Total tuitea, es la lucha de conciencia, es imposible cambiar de mentalidad, eso se logra con principios, nos toca crear bases. Sí, no, pero yo creo que sí es posible en la lucha de conciencia. Es imposible cambiar de mentalidad. Yo creo que sí es posible cambiar de mentalidad, ¿no? Pero no es un trabajo fácil y se lleva tiempo. Dice Pedro Rodríguez, las empresas deben manejarse como empresas con gerencia y eficiencia. La ganancia con criterio socialista. Es así. Es así. Esto, mira, lo coincido totalmente con Pedro Rodríguez. Y es bueno, ¿qué es lo que ha aplicado China? China aplica socialismo hacia adentro y capitalismo hacia afuera. Y cuando hablamos capitalismo hacia afuera, bueno, ellos agarran, exportan productos, ellos exportan, importan, y bueno, y ellos buscan la mayor cantidad de ganancias para poder distribuirla de manera equitativa, o distribuirla de manera equitativa y darle igualdad de oportunidades a su pueblo, ¿no? Ese es el deber ser. Entonces, las empresas tienen que ser productivas. Porque yo creo que una de las fallas que han tenido las empresas socialistas es que es eso, por la cultura rentista petrolera, todo subsidiado, porque una cosa son precios justos y otra cosa son los subsidios, o sea, una gran cantidad de subsidios, que las cosas quedan sumamente baratas porque entonces si la empresa, en vez de generar ganancias, genera pérdidas, entonces eso le termina generando pérdidas al Estado. Y cuando llegan las vacas flacas nos encontramos en la situación en la que estamos. Entonces, toda empresa debe generar ganancias. Y esas ganancias que generen las empresas del Estado van para salud, para educación, para vivienda, para misiones. Es así. Entonces, sí, es verdad, productos de primera necesidad deben contar con un subsidio. Pero, señores, vamos a estar claros que el medio kilo de café esté subsidiado y regulado en 25 bolívares. ¿Qué te cuesta ahora 25 bolívares? Si una bolsa de pepito, que hay gente le puede comprar para merendar a los niñitos, un paquete de galletitas dulces para la merienda del niñito cuesta ciento y pico, 200 bolívares. Entonces hay que sincerar precios porque las empresas del Estado deben producir ganancias que se invierten en la gente, pero no producir pérdidas. Entonces nos acostumbramos, ¡ay, qué cosa es posible! Una empresa socialista, porque el café de Venezuela, y suben, y suben, y suben, y suben, y suben el café. Y uno dice, bueno, ya va. Está bien que sea más económica, pero tienen personal. O sea, estas empresas tienen personal, el personal cobra cesta ticket, al personal se le aumenta el sueldo, al personal se le paga seguridad social, están los gastos o la inversión que genera el personal. Y por otro lado, lo lógico es que esos cafés generen lo suficiente como para autogestionarse. Y con las empresas más grandes, que estas empresas generen lo suficiente para aportarle al fisco y aportarle al Estado. Entonces eso, una cosa son los precios justos y otra cosa muy diferente son los subsidios excesivos que hacen que las cosas sean regaladas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir revisando informaciones y publica el Ciudad Caracas que el sistema de compras transó 71 mil millones de bolívares. Durante las 2 semanas de funcionamiento del sistema centralizado y estandarizado de compras públicas que tiene como finalidad optimizar las inversiones del Estado, se han consolidado 71 mil millones de bolívares, informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Meréndez. Detalló que 18 mil millones de bolívares fueron transados como parte de las compras centralizadas de 583 organismos vinculados directamente al sistema, mientras que en la rueda de oferta y demanda realizada entre el 15 y 16 de este mes, 284 entes generaron transacciones por un total de 53.500 millones de bolívares. En declaraciones ofrecidas desde la Escuela de Planificación en La Rinconada, ubicada en Caracas, donde se instaló el plan de formación Papel Cero, Menéndez precisó que estos recursos ahora pasarán a la fase contractual de compras operativas. En este sentido, agregó que el sistema centralizado de compras públicas permite que los recursos lleguen de forma directa sobre las unidades productivas y no sobre los intermediarios, con lo que el Estado tendrá la posibilidad de adquirir artículos a costos reales de producción, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Señaló que las unidades productivas se les garantizarán los insumos necesarios a través de un banco de insumos para evitar que compren a los revendedores. Nosotros ahora nos vamos a enfatizar en los bancos de insumos, en la centralización de los procesos de contratación para garantizar todo lo que tiene que ver con la transparencia y funcionamiento del sistema de compras, dijo. El vicepresidente de Planificación indicó que todas estas modalidades de trabajo permitirán optimizar los recursos con nuevos métodos de gestión de bancos de insumos que apuntan a la disminución de los costos y maximización de las metas que se tienen. Menéndez también destacó que una de las transformaciones que se prevé generar con el sistema centralizado de compras públicas es consolidar el plan Papel Cero, que tiene dentro de sus funciones aumentar la emisión de trámites electrónicos para reducir el uso de papel en las instituciones instituciones del Estado. Este es un sistema que nos va a llevar a la automatización de procesos, nos va a llevar a la certificación de firmas electrónicas y, por supuesto, a una mejora de la prestación de servicios, enfatizó. Agregó que el Instituto de Ingeniería prestará su apoyo desde ayer para avanzar hacia la instalación de la firma electrónica en las instituciones y organismos públicos. Bueno, son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con otro tema de Dame pa' Matala. Y se trata de Creo. Ya venimos. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

Qué cosa tan sabrosa esta interpretación que hace Nora Jones de Crazy. Bellísimo, bellísimo. Bueno, ya estamos en la última media hora de la ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Isam Mehmet Meblevi y nos dice... Yo me pregunto, ¿por qué será que a las personas de la tercera edad, cuando van a cobrar su pensión, les dan aquel fajo de billetes de baja denominación? Esto, además de incomodidad, le genera un riesgo a estas personas que salen del banco con aquellas llamativas pacas de billetes y los convierte en presas fáciles de lampa. ¿No habrá alguna mano peluda detrás de algunos trabajadores bancarios que resulta beneficiada de esta práctica bancaria? Bueno, no nos extrañe. No nos extrañe que haya alguna mano peluda. Deni Aljimiro publica un meme, gracias Deni, a propósito de lo que estaba comentando hace unos minutos, ¿no? Este meme que circula a los opositores. Antes con 100 bolívares agarrabas y podías comprar una empresa, podías comprar carne, podías hacer esto. O sea, que podías hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal. Yo decía, bueno, pero ya va, eso era en los 70. Pero recordemos que en los 90 y ya en los 2000, cuando llegó la Revolución Bolivariana, 100 bolívares eran una monedita. O sea, se había devaluado tanto la moneda que 100 bolívares ya eran una moneda. Entonces, Deni Aljimiro cuelga el siguiente meme. No me molesta que me crean pendejos, sino que estén seguros. Cuando los escuálidos dicen que con 100 bolívares se podía comprar todo, me hablan de estos de 1970 y te coloca el billete, o estos, y es la monedita de 1990. Hay que piensan que uno es idiota, de verdad. Bueno, también nos comparten en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 la siguiente nota. Organizaciones de derechos humanos llaman a expulsar o funar a cantante venezolano. Santiago de Chile. Organizaciones de derechos humanos ciudadanas llaman a funar al cantante venezolano Ricardo Montaner, quien está haciendo uso político de un evento tan significativo para los chilenos como lo es el Festival de Viña del Mar, que se inicia este día lunes. Montaner apareció en punto de prensa con una prenda de vestir con el nombre del terrorista golpista venezolano y encarcelado en ese país por su responsabilidad en hechos de violencia que dejaron como resultado varias decenas de venezolanos muertos y quemas de inmuebles estatales en las llamadas guarimbas creadas, diseñadas y organizadas por Leopoldo López. Las organizaciones de derechos humanos y ciudadanas chilenas señalan que los dichos de Montaner son una bofetada para miles de chilenos que vivimos esa época en que el mismo sector político de Montaner y López ponían bombas en oleoductos, gasoductos y líneas férreas en el marco del boicot contra el gobierno del doctor Salvador Allende, que terminó con un golpe de Estado sangriento y miles de muertos, desaparecidos, exiliados y torturados bajo esa realidad histórica vivida en Chile. Las palabras de Montaner no hacen otra cosa que traer a colación esos días de horror y terror vividos en nuestro país y que Montaner, de forma irresponsable, trae a esta época en que los chilenos buscamos la verdad, justicia y al reencuentro entre los chilenos. Los denunciantes acusan a Montaner de mentir descaradamente, señalando que la violencia en Venezuela es responsabilidad del gobierno de ese país encabezado por Nicolás Maduro, siendo que la violencia fue instaurada por el señor Leopoldo López usando encapuchados, todos estos delincuentes y creando la guerra económica, el desabastecimiento, al igual que ocurrió en Chile, con la diferencia que en Chile los civiles responsables de patria y libertad no fueron sancionados como si lo están siendo, como si lo está haciendo el gobierno de Venezuela y como debe ser en un Estado de Derecho. Ante ese escenario, las familias y víctimas del golpe de Estado en Chile demandamos del gobierno de la nueva mayoría se ha expulsado de nuestro país este cantante radicado en Miami que no deja un solo centavo en Venezuela como para opinar respecto de lo que haga o no haga el gobierno de Maduro. Y hay un detalle que no reseña esta nota de prensa, que durante la salida fue asesinada una ciudadana chilena en Mérida llamada Gisela Rubillar, una madre de 42 años. Fue asesinada por los guarimberos en Mérida. Así que entonces, ¿cómo va a venir Ricardo Montaner con una franela de Leopoldo López? Caramba, dentro de poco le van a poner, no, y encima con la barbita. Leopoldo, barbita, póngale la boina y lo van a convertir en un Che Guevara. Qué asco. Pero bueno, que venga este señor Ricardo Montaner a defender a Leopoldo López cuando una ciudadana chilena fue asesinada por culpa de Leopoldo López. Además, que si hay alguien, si hay gente que sabe de lo que es un bloqueo, de lo que es la guerra económica, de lo que es el acaparamiento, de lo que es la especulación y de lo que es el terrorismo, tal como lo demuestra este documento, es el pueblo chileno. Gracias al pueblo chileno por su solidaridad, gracias por el apoyo que le está prestando a la Revolución Bolivariana, gracias a estas organizaciones de derechos humanos, que esas no existen, ¿no? Para la prensa de derecha, estas organizaciones de derechos humanos que te agrupan a las víctimas de la derecha. No. Eso no existe, ¿no? Y lo meten debajo de la alfombra. Pero de verdad, gracias por el apoyo. Tenemos Twitter y nos... lo que están haciendo es... tuitearon el tuit de Jogre, esto es imposible crear un sistema empresarial socialista con personal de mentalidad capitalista. Bueno, sobre el aumento del precio, el justo ajuste del precio de la gasolina, pues se implementarán puntos de venta en estaciones de servicio del país. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, informó que implementarán puntos de venta en estaciones de servicio del país, como las hay en casi todas las estaciones de servicios de cualquier parte del mundo. En el programa, cuando estuvo este lunes, ¿no?, en el programa El Desayuno de BTV, el ministro expresó: nosotros vamos a incrementar los puntos de venta electrónicos en las estaciones. Eso, por supuesto, había perdido toda la vigencia por los precios que se estaban cobrando, pero ahora en esta nueva realidad es algo perfectamente viable desde el punto de vista técnico. Incluso lo vamos a extender a la frontera principalmente. Asimismo, Del Pino manifestó que en la frontera tenemos todo un programa especial que vamos a ir implementando. Nosotros a lo largo de toda la frontera vamos a poner estaciones internacionales con puntos de venta que van a poder cobrar en divisas, pesos o en la conversión, que es como debe ser, y a unos precios internacionales. Este plan es la próxima fase. Bueno, esperemos que con esto se le pueda dar un duro golpe al contrabando de extracción de combustible, ¿no? Bueno, dentro de los temas internacionales, fíjense ustedes, habla la derecha. La derecha es la que dice que saben gerenciar, que el socialismo lleva a la ruina. Cuando nosotros vivimos con el comandante Chávez unos años de bonanza económica que no se veían desde la década del 70, con el boom petrolero, la nacionalización del petróleo y la guerra del Yom Kippur, que subió los precios del barril de petróleo, Y habíamos visto en los 70 había una época de bonanza económica aquí en Venezuela, pero no había inversión social. En cambio, con el comandante Chávez, sí, una gran bonanza económica por los precios del barril de petróleo, pero ese dinero, en vez de pasar a la mano de los políticos, a manos de los políticos corruptos de la época, o más bien fomentarle a la gente a que viviera en una casa de láminas de zinc, pero sí toma plata para que te compres un LTD. ¿No? Que eran los carros de lujo de aquella época, porque esas cosas se veían, ¿no? Gente viviendo en casas de zinc, pero bueno, pero se compraban su LTD Landau, o utilizaban productos de marca sumamente caros. Lo que hizo el comandante Chávez fue invertir esas ganancias en salud, en educación, en vivienda, mejorar la calidad de vida y las oportunidades para los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Bueno, pues tenemos que en Argentina hubo muchos logros con los Kirchner, también aplicando la derecha, guerra sucia, desinformación, sabotaje, inflación inducida, pues llegó la derecha al gobierno de Argentina. También tomamos en cuenta, o sea, lo que es un ciclo, que es un ciclo perverso, ¿no? Gente de los sectores populares, gracias a las políticas de izquierda, adquiere una mejor calidad de vida y entonces se empieza a creer oligarca y empieza a votar por la derecha, que los vuelve a llevar para atrás y los vuelve a llevar a perder la calidad de vida. No, pues bueno, efectos de lo que ha sido el gobierno de Macri. Cae valor del peso argentino a récord histórico. Esto es lo que ha logrado la derecha. Dólar ganó 9 centavos al cerrar a 15,35 por peso para la venta. Sin intervenir, el Banco Central de Argentina convalidó este lunes el nuevo récord del dólar que retomó su tendencia alcista desde que el gobierno propició la devaluación, señaló el portal Ámbito.com, especializado en temas financieros y económicos. El peso argentino se depreció este lunes a un récord histórico ante el dólar, que ganó 9 centavos al cerrar a 15,35 por uno para la venta, según reportan agencias y bancos del Centro Financiero de Buenos Aires. Sin intervenir, el Banco Central convalidó este lunes un nuevo récord del dólar que retomó su tendencia alcista desde que el gobierno propició la devaluación, señaló el portal Ámbito.com, especializado en temas financieros y económicos. Según este medio, primó la prudencia entre los operadores ante la expectativa de que una nueva intervención oficial pudiera ocurrir para acotar la subida del tipo de cambio. Sin embargo, el Banco Central brilló por su ausencia, para sorpresa de muchos, luego de participar activamente el jueves de la semana pasada con la venta de 41,3 millones de dólares para frenar la escalada cuando el precio de la moneda norteamericana tocó ese día los 15,5 pesos. Bueno, que sigan, ¿no? Que sigan votando por la derecha y nosotros pues debemos estar pendientes y vernos en el espejo de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Bueno, estamos ya, como quien dice, en los últimos minutos del programa y estamos haciendo una última revisión de lo que son las informaciones, ¿no? Bueno, al final otra vez se nos volvió a quedar por fuera el trabajo de nuestro compañero Luigino Brachi sobre la ley de amnistía. Fíjense ustedes, la ley de amnistía perdonará el tráfico de drogas, acaparamiento de alimentos, estafa inmobiliaria, corrupción y uso de armas. La ley de amnistía que propone la oposición venezolana en la Asamblea Nacional y que ya fue aprobada en la primera de las dos discusiones ha sido vendida como una ley con el noble propósito de liberar a dirigentes que permanecen encarcelados supuestamente por razones políticas. Alega que busca la reconciliación nacional. Sin embargo, al leerla puede encontrarse que amnistiará no menos de 50 tipos de delitos. Entre otros, serán amnistiadas la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas, incluyendo la venta de productos vencidos, el uso de armas de fuego y de explosivos. La ley tampoco se restringe a las guarimbas o protestas violentas de 2014. Abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año. Entonces, en el trabajo que hizo Luigino para Alba Ciudad, pues ofrece la captura de pantalla de los artículos de la ley para que las lea usted mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el artículo 2 dice: se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley. ¿ok? El artículo 10 dice, se concede amnistía de los delitos o faltas, incluso distintos a los contemplados en el artículo 4 de la presente ley, vinculados con los hechos contrarios a la paz y al orden general establecido, ocurridos entre el 11 y el 14 de abril de 2002. El artículo 11, se concede amnistía por los delitos o faltas, incluso distintos a los contemplados en el artículo 4 de la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido con motivo del paro nacional y petrolero declarado y ejecutado desde los últimos meses de 2002 hasta los primeros meses de 2003. Bueno, uno de los artículos más controversiales es el 30, que concede la amnistía a quienes se les haya encontrado vendiendo drogas o estupefacientes de menor cuantía a personas en los campamentos o manifestaciones, lo que parece hacer referencia directa a los jóvenes que acamparon en la avenida Francisco de Miranda en Baruta y en la Plaza Bolívar de Chacao, algunos de los cuales se les halló en allanamientos efectuados numerosos estupefacientes y drogas de diversos tipos. El artículo 30, se concede amnistía de los hechos considerados delito de tráfico de drogas de menor cuantía, tipificado en los artículos 149, segunda parte, y 151, primera parte, de la Ley Orgánica de Drogas, cuando su supuesta comisión se hubiere producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes que se hayan congregado por algunos fines previstos en el artículo 6 de la presente ley. ¿Qué tal? Bueno, recuérdense que en mayo de 2014, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, informó que 60 de los 243 detenidos en campamentos desmantelados en Santa Fe, la Plaza Alfredo Sadel, la Avenida Francisco de Miranda y la Plaza Bolívar de Chacao, dieron positivo en consumo de estupefacientes. Cuando se menciona el artículo 6, se refiere a cualquier persona que haya participado en protestas y manifestaciones contra el gobierno, lo que ya marca la tendencia política de este proyecto de ley. En otras palabras, cualquier persona que haya cometido delitos tan graves como la venta de drogas, pero se haya manifestado de alguna forma en contra del gobierno nacional, podrá ser amnistiado. Bueno, y si el Chapo Guzmán viviera aquí, se declararía antichavista, ¿no? A ver si lo amnistían. Bueno, el artículo 6 dice, a los efectos de esta ley se entiende que se persigue una finalidad política o un móvil político cuando las protestas, manifestaciones o reuniones en lugares públicos o privados, las ideas o informaciones divulgadas o los acuerdos o pronunciamientos hayan estado dirigidos a reclamar contra alguna medida adoptada por el gobierno nacional u otras autoridades contra las omisiones en que hayan incurrido en el desempeño de sus funciones, contra la política general desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional u otros órganos del poder público o cuando hayan expresado un rechazo global al gobierno nacional o hayan exigido un cambio político. El manifestarse en contra de Nicolás Maduro de esta manera se convierte en un seguro de liberación para numerosos criminales. Otro artículo controversial es el 19, que concede libertad a directivos, empleados y representantes de empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de medicinas, alimentos, bebidas o bienes de primera necesidad que hayan cometido delitos de gran notoriedad durante estos 3 años de guerra económica, tales como especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos y acaparamiento. El artículo 19 dice lo siguiente, se concede la amnistía de los hechos ocurridos a partir del año 2011 hasta la entrada en vigencia de esta ley de amnistía que hayan originado la investigación, procesamiento, privación de libertad o condena de directivos, empleados o representantes de las empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de medicinas, alimentos o bebidas, bienes calificados como de primera necesidad u otros bienes similares, extendiéndose además a otras personas naturales cuando la persecución penal se haya producido en circunstancias que hayan restado confiabilidad de la Administración Imparcial de la Justicia. A los efectos de esta disposición, se entiende que no ha existido una Administración Imparcial de la Justicia cuando la investigación o el proceso penal se hayan iniciado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud efectuada públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional con funciones políticas en la cual se requiera la detención, encarcelamiento o condena de alguna persona como supuesto responsable de los delitos de especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos y acaparamiento previstos en la Ley Orgánica de Precios Justos o en la ley respectiva vigente por el momento de la ocurrencia del hecho. Todos aquellos delitos en los que se encontraron cientos o miles de medicamentos o alimentos acaparados o en los que hubo especulación o venta de productos vencidos podrán ser perdonados. ¿Qué tal? Bueno, señores, es que estos se pagan y se dan el vuelto. Es una aberración. aberración. Bueno, ayer de verdad que tuve una tarde súper complicada y no pude compartirles este trabajo de Luigino. Voy a hacer todo lo posible por hacerlo la tarde de hoy. Bueno, última revisión a las redes sociales, a ver si hay algo nuevo antes de despedirnos. Y no, no nos encontramos nada nuevo, así que vamos despidiendo ya la ventana la mañana de hoy, cuando son las 11:53 minutos. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arroyo, cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con este temita de elefante. Así es la vida. ¡Chao! Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Jala, jala. ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Qué importa? De mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Mami. Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Corazón, que me hará justicia la nación. ¿Qué importa? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Viene ya? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Ese color rosa, así es la vida, así es la vida, acarandosa, ay, ay, yeah. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, escúchame nena, de caprichosa, me dejaste esperando, a veces nena, me jugué la camisa y cambiaste el encanto, color rosa, sí, así es la vida, ya me estoy sangrando. Ay mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues. Color rosa, así es la vida, así es la vida.